ellos juegan de intensidad, por ahí arrancamos un poquitito apagado. Cuando le pudimos controlar un poquito el contraataque, nos despegamos. Bueno, después del tercer cuarto se nos volvieron a acercar un poquito, pero yo creo que manejamos el ritmo del partido y bueno, nos permitió llevarnos el juego. Los momentos de incomodidad de Regatas venían por el lado de la zona de Atenas, ¿fueron los momentos que por ahí más se les complicó? Sí, sí, por ahí ellos nos fueron cambiando el ritmo con la zona, no estuvimos tan fino en cuanto a porcentaje, y eso le permitió a ellos correr un poquito y acercarse, pero cuando los pudimos defender 5 contra 5 y estuvimos lúcidos para atacar, y cuando castigamos los pases extra, la mala ayuda de ellos, nos pudimos sacar diferencias. Con los triples en el último segmento terminaron de destrabar un partido que parecía que se le complicaba otra vez. Sí, sí, por ahí Tony metió un par de triples clave ahí, que cuando estábamos un poquito secos, pero sí, por ahí la efectividad esa nos da el plus que necesitamos. A ver, están transitando un gran 2020, 6 de 7, 5 partidos consecutivos. ¿Qué argumentos me podés dar de este buen momento de Regatas en la liga? No hay ninguna receta mágica, es trabajo y trabajo. Pasamos un mal momento, y bueno, tratamos de salir trabajando y vamos a seguir trabajando para mantener esta senda. No hay nada mágico, es sencillamente eso. Se viene un partido tremendo la semana que viene. Ustedes descansan y van a tener tiempo de trabajo para recibir a San Martín, lo que va a ser la revancha del partido de la fase regular, y con este Regatas que viene en ascenso y San Martín que también se mantiene en los primeros lugares. Sí, sí, ellos vienen jugando parejito, bien desde el inicio del torneo. Nosotros tuvimos esa irregularidad en diciembre sobre todo. Nos agarra en un mejor momento, pero bueno, todavía tenemos esa espina clavada del partido allá en cancha de ellos. Así que bueno, va a ser linda la revancha. Se vive distinta la semana, pese a que varios años que estás acá. ¿Es un partido distinto, como se dice habitualmente? Sí, sí, siempre tiene un gustito especial porque la misma gente ya genera otro clima, y sí, se vive de otra manera. De más está decirlo que es un partido hermoso para jugarlo y el clima que se genera es espectacular. Así que bueno, ya estamos con la mente puesta en eso, tenemos un par de días para trabajar el partido. Así que vamos a llegar de la mejor manera. Más allá del récord positivo, están 10-8 ahora en la tabla, siguen subiendo. Se van acomodando ahí entre los 8 mejores, que es un primer objetivo para la fase regular. La buena noticia que han tenido esta semana es el alta definitiva de Marquito Giordano y que ha vuelto a jugar en la Liga de Desarrollo. ¿Cómo lo han recibido? Sí, sin duda estamos todos muy contentos por él. Todavía él está un poquito ansioso, pero bueno, con paciencia ya se va a terminar de adaptar y seguramente no va a poder ayudar mucho en la cancha. Pero bueno, nosotros los compañeros, más que feliz porque es un chico que trabaja mucho, sobre todo buena persona y bueno, un gran amigo de todos. Así que muy contento por él. Hay que hablarle mucho, tranquilizarlo, porque yo me imagino que quiere jugar, que hoy habrá querido estar. No, sí, más vale, por supuesto. Pero todo, sobre todo Luca lo habla mucho y es el que mayor tranquilidad le transmite, así que eso está bueno.